Y bueno, pues constancia, ¿verdad?, de la valiosa participación de la mujer aquí en Radio Proletaria, pues queremos cerrar con la colaboración de la compañera Juanita, que bueno, viene a darnos una pequeña charla, ¿verdad?, sobre lo que ha significado, lo que significa Radio Proletaria. Adelante, compañera. Por favor, un aplauso para la compañera Juanita. Bueno, pues antes de empezar a leer, yo soy lechuza en Radio Proletaria, así que, pues bueno, la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se lee: todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y el de difundirlo sin limitación de fronteras por cualquier medio expresivo. Sin embargo, este derecho es manipulado desde décadas anteriores, pues el sector social de bajos recursos, como campesinos, albañiles, taxistas, lavacarros, amas de casa, indígenas, etcétera, está muy distanciados de este derecho por la falta de información, y quienes han podido ejercerlo son los grandes empresarios y políticos, pues ellos son quienes tienen el poder de expresarse, porque son los dueños de los medios de comunicación. La libertad de expresión tiene una función muy importante en los medios de comunicación, pues a través de ellos podemos informarnos y relacionarnos con el mundo. Debe de nutrir de cultura a la sociedad, dar opiniones públicas, entre otras cosas. Sin embargo, los medios de comunicación como radio, prensa, televisión e internet han ido perdiendo su objetivo, pues en la mayoría de los medios ya mencionados, los programas no son de interés educativo y de forma cultural para los receptores, pues son programas vacíos de contenidos no provechosos, ya que los dueños hacen alianzas con los empresarios y políticos para que solo tengan como objetivo vender sus productos y manipular a la audiencia para su conveniencia. Como es el caso particular de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde los medios de comunicación radiofónicos están divididos o dirigidos por cuatro sectores. Bajo nuestra óptica, el de gobierno estatal, que por ser de carácter gubernamental, la información es sobre los hechos o las actividades del gobernador o las instituciones. Sin embargo, a pesar de ser un medio estatal, debería hacer servicios a la comunidad en hacer pronunciamientos sobre sus demandas, pero esta queda ignorado, pues su principal importancia es promocionar al Estado como paseo turístico y tapar todas las malas acciones que se están cometiendo en el Estado por parte del gobierno, como son los despojados de los habitantes de Nicitón para hacer una autopista que haga más fácil la llegada a Palenque, las mineras que están saqueando los recursos naturales del Estado, solo por mencionar algunas de tantas problemáticas sociales. El segundo sector son las privadas y comerciales. Son pertenecientes al grupo político empresarial. En las diferentes frecuencias, y decimos privadas porque en estas sí que no cabe la posibilidad que un ñero, un guarro o un naco, a los cuales se refieren por ejercer un oficio como pintor, albañil, microbusero, artesano, ama de casa o cualquiera que se le parezca, pueda participar como un locutor. Y si le dan la oportunidad, es solo para ser objeto de burla. Tanto el gobierno como la iniciativa privada discriminan y criminalizan a las radios comunitarias y ciudadanas, tachándolas de radios piratas, incitadores de la violencia e inestabilidad y peligro para la sociedad, entre otros calificativos. ¿Pero qué nos ofrecen estas radios comerciales o privadas? No hay nada de información provechosa o útil, pues solo se la pasan hablando de los artistas plásticos famosos, promoviendo una vida demasiado superficial. Son también utilizadas para estar bombardeando a la población con publicidades de tiendas transnacionales y de productos nocivos para la salud, que esto está originando problemas en la sociedad, como niños desnutridos, obesidad, trastorno alimenticio, consumistas, egoístas, violentos, daños al medio ambiente e individuos de carácter pasivo. El tercer sector son las radiodifusoras cristianas. Pues bien, el objetivo, más que contenido, es cristianizar a todo individuo que viva en Tuxtla. Son conducidos por pastores, otros por fieles y devotos, pero que todo el tiempo hacen la invitación para que te arrepientas de tus pecados y al llamado de Dios. Qué bueno que estamos en un país libre de ejercer la religión que uno desee, pero ellos siguen los pasos de la colonización, cristianizando a como dé lugar. Pero bueno, así como los medios privados, estos también enajenan y te limitan a ver más allá y aceptar las cosas como un apocalipsis, y terminan siendo utilizados como contraofensiva para restarles fuerzas a los movimientos sociales. El cuarto sector son las radios comunitarias o alternativas, como lo es Radio Proletaria, en la frecuencia 107.5 FM, Radio Libre, que son frecuencias de carácter informativo, crítico y de conciencia, y que por este motivo para algunos resulta atractivo y novedoso, relevante, combativo y popular, así como una muestra de autonomía en un contexto urbano. Alterna la posibilidad de una programación libre sin mensajes comerciales de gobierno y partidos políticos. Radio Proletaria es diferente a las radios privadas. Primero, porque se funda en la periferia de la capital chiapaneca, lugar en donde los vicios, la ignorancia y el abandono de las autoridades hacen su expresión más palpable. Justamente ahí nace el proyecto, en la comunidad, en la colonia, en el barrio, con jóvenes con un futuro deficiente a posibilidades. Este proyecto de comunidad integra a la comunidad, principalmente a la juventud, porque todos los programas son conducidos por jóvenes, estudiantes, obreros y padres de familia. En este trabajo colectivo se van formando imágenes sonoras que día a día se van haciendo palpables, lo que invita a la reflexión, al análisis y al intercambio de mundos. Es así como, a falta de espacio para la voz de personas que no quieren ser prototipo, surgen las radios comunitarias. Radio Proletaria es esa alternativa que los gobiernos y medios de comunicación privados pretenden desaparecer por la sencilla razón de tener control absoluto de nuestras conciencias, y porque es la contraparte de los demás medios ya mencionados. Porque en vez de ofrecer una sabrita o un refresco gaseoso como alimento, informa a la sociedad el daño que causa. Porque no vanagloriamos a los representantes políticos, tanto federales, estatales y municipales, sino cuestiona y exige castigo por todas las represiones contra los derechos individuales, por la violencia que promueve y por las decenas de matanzas a estudiantes, mujeres, luchadores sociales y demás, por los presos políticos y por hacer valer el derecho de nuestra Carta Magna. Por esto y más, la Radio Proletaria ha sido denominada como peligro para la comunidad. Más bien sería peligro para los empresarios, cleros, políticos y todos los que despojan de sus bienes, valores culturales y humanos. Es solo una clase, la burguesía o el capitalismo voraz. José Martí afirmó, ser cultos para ser libres. Y los gobiernos y poderosos de nuestro país lo tienen bien presente, porque una sociedad con educación presenta un peligro para sus intereses, ya que integra, forma y construye. Los que integran la radio no son profesionales en comunicación, pero están en una escuela de carácter práctico donde aprenden día a día con sus pensamientos y vivencias de la sociedad a la que pertenecen. Pues bien, termino con un pronunciamiento de Radio Proletaria, la Radio Libre. Radio Proletaria pretende ser un vehículo que transporte la palabra, que una las ideas sin importar su geografía. Nuestro ideal es y ha sido siempre la construcción de un mundo mejor, sin explotados ni explotadores. Creemos en el pueblo y su sabiduría, porque sin esto no es posible cualquier transformación social. Como el viento, frecuencia liberada.